Is it the good turtle soup or merely the mouth? Is it a cocktail? Bien amigos, son las 8 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 21 de noviembre del año 2016. Y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Es lunes, lunes 21 de noviembre de este fin de semana largo, y aquí estamos nosotros con muchísimo gusto de poder compartir con ustedes este espacio privilegiado de la Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, tenemos un clima frío para nosotros, pues es frío aquí en Jalapa ahorita, la mañana fresca, cielo despejado, pero qué bueno que no tienen ustedes que levantarse temprano, que no tienen que salir a trabajar la mayoría, pues quédense en casita escuchando este programa que usted conoce perfectamente bien, La Revista. Hoy el reparto de responsabilidades en esta emisión, porque es día festivo, fin de semana largo, no están los compañeros que normalmente nos acompañan, pero está aquí en la consola de audio Fernando Ceballos, a quien saludo con mucho gusto, Fer, gusto en saludarte, buenos días. Como siempre, Lupita Páez, a quien agradezco todo su apoyo. Lupita, buenos días. Nuestro ángel de la guarda, aquí me da tranquilidad que estés aquí, güero. Santiago Vázquez, nuestro ingeniero. Hoy es lunes, hoy es día de nuestro comentarista siempre esperado, Manuel Vázquez. Si es que no decidió tomarse su fin de semana largo, digo, tampoco, ¿no? Tampoco es de obligación. Ernesto Colinot, muy pendiente, desde luego, de la transmisión, tanto de la FM en el 90.5, la frecuencia universitaria, como en internet, a través de nuestra página www.v.mx. Ernesto, te saludo con mucho gusto. Desde luego, nuestros compañeros de comunicación universitaria, Raciel Martínez, Edgar Onofre, en fin, todo el personal que de alguna manera tiene que ver con la Radio Universidad Veracruzana. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí con ustedes, les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 8 minutos. Ojalá que usted esté pasando un buen fin de semana. Oh, lástima por el clima, porque pues mire cómo andamos nosotros también un poquito afectados de la garganta. y pues lástima, ¿no? La gente que estaba haciendo planes para este fin de semana largo, pues yo creo que los tuvieron que cambiar. En algunos casos, quienes pensaban irse a dar un chapuzón a las cálidas playas del Golfo de México. Pero bueno, ya vienen las vacaciones de diciembre y habrá más oportunidad, porque pues, desde luego son más días, ¿no?, de asueto. Entonces, bueno, pues ojalá que usted la esté pasando bien, que a pesar de ser día festivo, que no tienen que levantarse, probablemente ya la costumbre haga que nos levantemos temprano, y pues la sana costumbre también de escuchar la revista, o bien harían también en omitirle el día de hoy, ¿verdad? Pues sí, digo, hay que cambiar de hábitos. No nos molestaría mucho si no nos estuvieran escuchando, ¿verdad? Pero ojalá que sí. Bueno, pues quiero mandar saludos a Diana, revistera tuitera. Dice: solo por ustedes reactivé mi Twitter. Todos los días rumbo a mi trabajo los escucho. Bueno, hoy no será el día, porque hoy estará, bueno, no todo el mundo está descansando, la prueba somos nosotros. Aquí mi querido Fer, Santiago, que debería descansar y está aquí solidariamente con nosotros. También Diana nos comenta en el Twitter, dice: ay, tantos chavos rechazados, qué pena que los universitarios solo piensen en puentes. Ya quisieran una clase los rechazados. Fíjate que aquí hay algo de esto, ya quisieran una clase los rechazados. Y muchos chavos, no todos, no todos, yo creo que pues la mayoría están contentos de haber podido entrar a la universidad. Y caray, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay chavos que de veras parece que no valoraron el propio esfuerzo que hicieron para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, pero esperemos que sean los menos, yo creo que son los menos. Y los chavos, los rechazados, bueno, pues a prepararse más, ¿no? Al fin que tienen más oportunidades para poder entrar más adelante a la Universidad Veracruzana. Sí viene Manuel Vázquez. Qué bueno, mi querido Manuel. Me da muchísimo gusto que vengas, porque tienes que venir a levantar el rating aquí, el nivel de audiencia. Te mando un saludo al ratito. a las 9 de la mañana. Manuel, una de las personas que... Fíjese que hay un revistero, no revistero, radio escucha, en general de la radio, Claudio, que ha estado como muy obsesivo en el sentido de la... de que él considera que pues casi que es un crimen, ¿no? El destrozar el idioma, sobre todo tratándose de una radio universitaria. Él maneja casos concretos que no me toca a mí estarlos aquí ventilándolo, si quiere hacerlo a través de los canales que Exprofeso están para eso, pues que lo pueda hacer, ¿no? De alguna manera, primero nos exonera a nosotros de esa responsabilidad, pero luego nos la pone. Y es muy difícil porque nosotros venimos, es decir, el manejo de la lengua es algo de lo más difícil, ¿no? La verdad, digamos, la gente que está en letras, que estudia toda una carrera para esto, pues sí está constantemente pendiente de lo que uno dice y nos están corrigiendo constantemente en la plática cotidiana. Pero ya cuando está uno frente al micrófono y como estamos en, digamos, en la tesitura de la improvisación de manera mayoritaria, pues entonces es muy difícil, la verdad, el manejo del lenguaje, porque nosotros, muchos de nosotros, no nuestra formación no tenía como fin el hablar bien. No digo que esté mal, ¿eh? Digo que sí, efectivamente, todos deberíamos de hablar bien. No solamente los que estamos en un medio de comunicación, y no solamente los que estamos en un medio de comunicación universitario, sino todos los que están en los medios de comunicación en general, porque bien decía Monsiváis, es que la televisión, o decía Televisa, que era como la Secretaría de Educación Pública, y eso se puede traspolar a todos los medios. Si en los medios no se maneja bien el lenguaje, pues cómo se puede esperar que una sociedad que consume tantos contenidos de los medios pues haga lo propio, ¿no? Pero sí, la verdad es que es muy difícil para nosotros, los que no tenemos esa formación de letras o incluso de comunicación académica, ahí uno se va defendiendo. Sobre todo porque aquí en el programa pues ocupamos muchos coloquialismos, muchas palabras que tienen que ver con el habla popular. A veces hasta la metáfora se malentiende, ¿no? Si yo digo que las personas que de manera muy acuciosa tratan de elaborar muy bien sus discursos pueden parecer acartonados, me pueden decir, no, es que no se dice acartonados, porque acartonado ni que fuera papel. Entonces sí puede llegar un momento en que sea demasiado riguroso, ¿no?, la expectativa de las personas con respecto a cómo se habla en un medio de comunicación. Y hay gente que tiene esa facilidad, además de que se ha preocupado por el manejo del lenguaje, y que no a todos nos ha pasado, porque además todos nosotros venimos de diferente formación. Aquí en la radio universitaria se puede usted encontrar con gente al micrófono y que estudiaron biología, y que otros estudiaron geografía, otros estudiaron comunicación, otros estudiaron teatro, en fin. Sin embargo, aquí me gustaría ponderar, por ejemplo, los beneficios que da el área básica de aquí de la Universidad Veracruzana, que se encarga de dar, por ejemplo, clases de lectura y redacción a todas las facultades, incluso a quienes piensan que eso no les podría servir para nada. Entonces ahí se da uno cuenta realmente de la necesidad o del valor que tiene el área básica en la Universidad Veracruzana. Y nosotros aquí en radio pues tenemos una formación muy diferente, ¿no? Entonces es muy difícil que pudiéramos unificar. Lo que sí podemos hacer es tratar de prepararnos más, de ser un poquito más cuidadosos en las cosas como las decimos, pero es sin mala intención. Ahora también, yo siento, es una opinión muy personal, un medio de comunicación como la radio y la televisión no es, a mí no me parece que es el medio para educar. ¿Sí? Aquí no les vamos a enseñar a hablar bien. Aquí lo que podemos hacer es poner sobre la mesa una serie de temas, de contenidos, incluso como provocaciones para que la gente que sienta necesidad por profundizar un poquito más o llevar a cabo un estudio más formal de alguna temática, que puede ser muy bien la de hablar mejor o redactar mejor, etcétera, pues adelante, ¿no? Pero no, vaya, no es telesecundaria ni radio secundaria ni nada por el estilo. Entonces sí es muy difícil. Lo que nosotros podemos hacer aquí en el programa, y lo estamos haciendo, Claudio, si nos está escuchando, porque quedé de hacer este comentario con respecto nada más a lo que acá nos toca, es de que desde que está la frecuencia modulada, y creo que por ahí en algunos periodos de la anterior amplitud modulada, pues nos hemos preocupado por darles a conocer los significados de las palabras. Estamos ocupando desde hace un tiempo un libro del Instituto Cervantes. Hablábamos la vez pasada de la diferencia entre eficaz, eficiente, y bueno, pero eso es únicamente para a ver, ¿no? Es decir, queremos servir de alguna manera a la gente, y que se vaya con una idea de que no se dice esto, no se dice asá, dijeron que no se dice de esta manera. Y esto, bueno, pues es poner un granito de arena. De ahí a hablar bien solamente muy pocas personas. Ya decía yo el otro día, por ejemplo, Jorge Saldaña era una de ellas. Y era un placer escuchar cómo hablaba, ¿no? El manejo del idioma. Manuel Vázquez es otra persona que tiene una claridad envidiable, ¿no? Para exponer las cosas. Y nosotros no, pues no se los dio, ¿no? Pero, por ejemplo, ya entrando en materia, se escuchan y se leen a menudo expresiones como, ¿se acuerdan de Fox? Como ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, diputados y diputadas, o las famosas chiquillos y chiquillas, y en fin, ya de ahí se hacen muchas bromas al respecto, ¿no? ¿Son correctas? Pues no son incorrectas, pero en nuestra opinión del Instituto Cervantes resultan inadecuadas, porque son redundantes. Al igual que en otras lenguas, en español el masculino es el género no marcado, sobre todo si se usa en plural, lo que quiere decir que incluye normalmente a los individuos de los dos sexos. De esta manera, en una frase como "los lobos han atacado al rebaño", lo que queremos decir es que han sido animales de la especie lobo los que han atacado, no que los hayan hecho solo los machos, ¿sí? No se puede decir "los lobos y las lobas", ¿no? Las lobas han atacado al rebaño, estaríamos excluyendo expresamente a los lobos macho, si dijéramos "las lobas han atacado al rebaño". Quienes defienden el empleo de las expresiones duplicadas lo justifican como un modo de hacer patente que el hablante se dirige a los dos grupos, entendiendo que de otra manera quedarían excluidas las mujeres. A este respecto hay que decir que la duplicidad no aporta claridad al texto, ¿sí? Al contrario, dificulta y hace pesada la lectura cuando se usa de manera continuada. El empleo del masculino no es un uso discriminatorio, sino un recurso básico de economía lingüística, para no caer justamente en la redundancia, que busca conseguir el máximo de información con el mínimo de elementos. Si decimos "los invitados y las invitadas participaron con entusiasmo en la ceremonia", digo, ¿qué caso tiene, no? Mejor decir "los invitados ya participaron con entusiasmo en la ceremonia", se entiende que son ellos y ellas. O por ejemplo, "cada vez están más preparados los jóvenes y las jóvenes de esta generación". ¿Para qué? "Cada vez están más preparados los jóvenes de esta generación", se entiende que son ellos y ellas. En relación con el uso no discriminador del lenguaje, si el mensaje va dirigido a hombres y mujeres, pues es suficiente con incluir ocasionalmente expresiones que muestren que el autor tiene en mente a ambos grupos, por ejemplo. Basta con usar al comienzo del texto fórmulas como compañeras y compañeros, amigos y amigas, señoras y señores. Sí, ¿no? Como si señores, señoras y señores, o similares, para que se entienda que todo lo que se diga a continuación está dirigido al conjunto sin exclusiones. Solo es necesario recurrir a la fórmula desdoblada si el contexto no resulta suficientemente claro o si lo que se pretende es hablar de manera independiente de cada grupo. Luis no tiene ni amigas, ni amigos ni amigas. A las pruebas físicas deben acceder tanto los mineros como las mineras. Se están actualizando los contratos de los secretarios, no los de las secretarias. Y bueno, por ahí va el asunto, ¿no? Ahora, en cuanto al habla, no hablamos igual que como escribimos, no necesariamente. Esto me viene a cuento por lo de la reconvención que le hizo la chavita esta al secretario de Educación Pública, en el sentido de que no se dice leer, sino que se dice leer. No es en descargo de él, ni estamos para defenderlo, pero normalmente cuando hablamos, hablamos más rápido. Aquí es más difícil que diga uno leer cuando está uno hablando. Es más fácil decir hay que leer. Pocas gentes toman en cuenta esto y dicen leer, como tampoco dicen ¿quién es el coordinador? No, pues decimos el coordinador, o decimos la cooperación, no, decimos la cooperación. Entonces sí, está bien, hay que tratar de implementar aquí en los programas, sin la gran responsabilidad de educar al pueblo, pues algunas secciones que le puedan servir de algo para mejorar un poquito nuestra manera de hablar. Fíjense que la radio comercial, antiguamente, hace muchos años, se hacían unos exámenes para los locutores, pero difíciles, ¿eh? Les ponían pruebas de historia, pruebas de un montón de cosas, de conocimientos generales, de sintaxis, de semántica, y eran seguramente locutores pues que están estarían mejor preparados, ¿no? Yo creo que ahora ya no se hace, digo, por lo que ve uno, por lo que oye y ve uno en los medios de comunicación, sobre todo en los comerciales, si se da en los públicos, imagínense en los comerciales, yo creo que ya esas pruebas ya no se hacen. Pero antes sí, sería deseable que todos usáramos mejor nuestro idioma. Eso es cierto, eso es cierto. Humberto Barceinas dice: correcto no pretender usar medios para educar, pero sí imprescindible evitar deseducar o deformar conocimiento, tal como hace la televisión o radio comercial en su mayoría de tiempo al aire. Y tiene toda la razón, Humberto Barceinas. Puede haber programas pedagógicamente hechos ex profeso para que a través de los medios de comunicación la gente se eduque en tal o cual disciplina, que puede ser en este caso el español, sí, desde luego que sí, pero no es nuestro caso. Entonces, vaya, no es el caso de Radio Universidad. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? No, espérame. Vamos a cambiar de tema, chiquillos y chiquillas, porque a la gente se le olvida por qué no se trabaja el día de hoy. Es que ayer fue Día de la Revolución Mexicana, que se conmemora un aniversario más. Y entonces, con esta modalidad del de los fines de semana largo, pues se acomodan estos días festivos y a cambio de darnos un lunes o un viernes, y que tiene varias intenciones, no solamente la del descanso y esparcimiento, sino la cuestión económica. Ahora hicieron cayó muy bien este asunto del fin de semana largo con el Buen Fin, ¿no?, para reactivar la economía, independientemente de la responsabilidad de cada quien de cómo se gasta su dinero, ¿no? Pero bueno, ayer fue Día de la Revolución y estoy en la revista Algarabía con algunas palabras revolucionarias que pone a nuestra consideración Arturo Ortega. De la Revolución Mexicana, algunas expresiones aún nos quedan como su legado, vestigios de aquella época. Aunque no vayan a trabajar, les doy la hora, no vaya a ser que alguien sí y se les haga tarde. 8:25. Cada 20 de noviembre en México recordamos que en 1910 dio inicio este episodio de nuestra historia, el que llamamos Revolución Mexicana. De esta época han quedado palabras y expresiones que cuando los oímos nos trasladan a aquellos tiempos de confusión, muerte y esperanza. Aquí jalaremos el hilo de la historia de algunas de ellas. ¿Usted sabe qué quiere decir bilimbique? Hemos oído hablar de los bilimbiques, ¿no? ¿Pero qué eran exactamente los bilimbiques? Bueno, con este nombre se conoció a esos billetes que cada caudillo imprimía. Villa hizo los suyos, Zapata los suyos, todo el mundo hacía sus bilimbiques, Carranza los suyos, y que solo valían en su territorio, mientras duraba su poder. Los comerciantes no tenían muchas opciones, pues los aceptaban o terminaban colgados de un árbol. Muchas fortunas se perdieron cuando de un día para otro estos billetes se convertían en papeles pues sin valor, porque ya el caudillo que los había puesto en circulación pues ya no estaba, ya lo habían matado. Entonces llegaba otro con nueva moneda. Se cuenta que este extraño nombre se originó por Billy Wick, un norteamericano que fungía como pagador de una mina de Cananea y que al escasear la moneda pagaba con unos vales que llevaban su firma. Los trabajadores lo llamaron bilimbiques, nombre que luego se extendió para nombrar a los billetes revolucionarios que no servían para comprar nada, igual que los vales con los que pagaba el señor Billy Wick. Había unos de 5 pesos que decían República Mexicana, 5 centavos. Y estaba una de las águilas anteriores que en esta génesis que ha tenido nuestra bandera nacional, esta águila que estaba con las de frente con las alas extendidas, y abajo abajo había una leyenda que decía: el falsificador será castigado con todo rigor. Qué curioso. Durante el régimen de Carranza se exigía el pago de contribuciones en moneda, mientras que el gobierno imponía la circulación de bilimbiques. De esa circunstancia, una pluma anónima escribió este epigrama: el águila cana es un animal muy cruel, se come toda la plata y caga puro papel. Está bonito. Carrancear es otra palabra revolucionaria. En México, carrancear, perdón, es robar. El verbo se acuñó por los sentimientos de muchos mexicanos hacia Venustiano Carranza y sus soldados, que llegaban a los pueblos y sin miramiento despojaban de sus pertenencias a sus habitantes. Y también había la idea generalizada de que desde su posición de poder, cuando la tuvieron, Carranza y los suyos aprovecharon para llenarse los bolsillos. No por nada el ingenio popular los hizo pasar de constitucionalistas a con sus uñas listas. En lugar de constitucionalistas, con sus uñas listas. A veces la historia puede maquillarse, pero el lenguaje no. hecho la mocha. Para decir que algo o alguien se mueve a gran velocidad, en México decimos que aquello va hecho la cochinilla, o que va hecho la raya, o sino que va hecho la... Sí, todo esto. En el catálogo de estas pintorescas expresiones también está ir hecho la mocha, frase que según se cuenta nació en el argot de los ferrocarrileros. ¿Por qué? Porque para acomodar los vagones en los patios, en un principio se usaban las mismas pesadas locomotoras, ¿no?, que arrastraban a los trenes. Ya se imaginarán lo lenta y complicada que era esta tarea. Para agilizar estos movimientos se diseñaron locomotoras especiales más ligeras, más cortas y sobre todo más veloces. Cuando los ferrocarrileros las vieron, les pareció que estaban recortadas y por eso las llamaron las mochas. De ahí quedó que decir hecho la mocha tomará el significado de moverse con rapidez. En tiempos de la revolución, la expresión hecho la mocha pues viajó en los ferrocarriles y se instaló en todos los rincones de nuestro país. Rebeldes. Para que inicie una revolución tiene que haber rebeldes. La palabra proviene del latín rebelis, derivado de bellum, que significa guerra. Bellum, puede ser lo bélico, ¿no? Ah, pues sí. De ahí también derivaron palabras como bélico y belicoso, que aún usamos. Un rebelde era entonces el que volvía a la guerra después de haber estado en paz. Y finalmente, revolución. Esta palabra, derivada del latín revolutio, cuyo sentido implícito es volver otra vez, en origen se usó en el argot de la astronomía, fíjense, para referirse al ciclo de un astro que tarde o temprano volvía al sitio de partida. Todavía el concepto de ciclo regular se conserva cuando hablamos, por ejemplo, de las revoluciones de un motor. Con el tiempo tomó también el sentido de movimiento caótico y se aplicó principalmente a los conflictos sociales. Fíjate todo lo que hemos aprendido en un ratito, amiguitos. 8:32, 8:32, Néstor Obed, este sí es de letras, él sí es de letras. Igual a Pedroni, ¿dónde andará Pedroni? Ya de andar de vacaciones. Dice Néstor, buena nota, y precisamente leyendo a un receptor de la Revolución Mexicana, mi paisano, porque está leyendo él, y se agoge sobre lo mexicano, dice aquí, por César Garizurrieta, de Porrúa y Obregón, en una edición de 1912. Bueno, muchos saludos a todos los revisteros que a pesar de estar en día festivo, pues están en contacto con nosotros, muchas gracias. Bien, pues entonces, señoras y señores, cuando son las 8:33, vámonos a un poquito de música, hoy nos toca clásica. Thank you. Continuamos en la revista. Muy bien, pues faltan 18 minutos ya para que sean las 9 de la mañana. Y lo que escuchamos fue el concierto para cuatro violines, cuerdas y continuo de Vivaldi. Ya viene Navidad. Raquel ya está preparando el taller para comidas que tienen que ver con esta temporada. Pues el pavo, los romeritos, el bacalao, los postres, todo, ¿no? Lo que implica la cena. No es que vaya a haber de todo, ¿no? En algunos casos sí, pero en general, como están las cosas, escojan un platillo, amiguitos, porque si no... Bueno, el teléfono de Raquel para que les dé mayores informes sobre el nuevo taller de platillos de esta temporada navideña, 2282 otro 220999. Está muy fácil, 2282 220999. Va a haber sesión el 26 de este mes, el 29 y el 1 de diciembre para que usted escoja. 2282 220999. ¿Cómo les fue de buen fin? Dice Javier Velasco, no es por casualidad que a las deudas prefiera uno llamarlas drogas, con esta intimidad ligera y cariñosa que suelen merecer los dolores antiguos. Pues si la mera idea de endeudarse le remite al inicio de un calvario pesado e inclemente, proclamarse endrogado es suscitar algunas formas de empatía. Estoy endrogadísimo, se lamenta el avaro insolidario, por si alguno pensaba suplicarle algún préstamo. Ya me endrogué, celebra el bohemio irresponsable, cual si esperase aplausos para su atrevimiento. No es que no entienda uno que tendrá que pagar lo que compró, pero nunca es lo mismo comprender que asumir. Una vez en presencia del capricho y su pronto cumplimiento, nada parece haber tan evidente como la ancha sonrisa del porvenir. ¿Que si me va a ir muy bien el próximo año? Hombre, la duda ofende a la hora de endrogarse. Ya me vi, se relame los golosos bigotes una vez que... Los golosos bigotes, ya ven, como empiezan a decir tonterías, dislates. Se relame el goloso, los bigotes, una vez que se siente incomparablemente afortunado por la magia de los meses sin intereses. Y acto seguido, cerrará los ojos a todo inconveniente colateral. ¡Ah, qué importa! ¿Cómo sería el caso de quien ya se ha endrogado repetidamente y se está condenando a la virtual miseria en los meses que vienen? Lo demás, por supuesto, ese es lo de menos. Ahí vemos. Ahora mismo hay millones de entusiastas que pasan por el trance de endrogarse. Disfrutar hoy de un bien largamente anhelado, por ejemplo, un buen celular, ¿verdad?, o requerido, parece un beneficio incomparable por el pequeño esfuerzo de ir pagándolo, ¿no? Más todavía si hay una venta especial y además de los pagos se nos ofrece un precio especialísimo, de modo que en lugar de sentirse insensato puede uno presumir de sesudo, inteligente, sagaz. Vamos, sería un bruto si desaprovechara una oportunidad así. Ahora nunca, ¿verdad? Ya luego Dios dirá, proveerá, como decía la abuela, Dios proveerá. O había otro dicho que decía, Dios aprieta, pero no ahorca. O en fin, hombre, ya se verá cómo. No estoy en posición, dice Javier Velasco, el escritor, de denostar al comprador audaz, ni al compulsivo tampoco. Yo lo he sido por mi parte demasiadas veces para mirar los toros desde la barrera. A menudo me niego a revisar mis estados de cuenta y realizar, sí es cierto, ¿eh? la antipática suma del total de mis drogas divididas en 6, 12 o 18 pagarés invisibles. Sé, como tantos otros, que abuso del recurso con la alegría del pícaro y pago consecuencias con el rigor del reo, de modo que reclamo mi derecho a la queja por lo que ya me temo se ha tornado epidemia. Parecería locura negarse a recibir un crédito sin costo adicional. Para quien compra una televisión, la oferta es poco menos que irrenunciable. Pero ahí no acaba todo. ¿O es que pienso pagar el Blu-ray, el home theater o siquiera los cables al contado? ¿Por qué habría de hacerlo si no van a cobrarme un centavo de réditos? ¿Y la estufa? ¿La sala? ¡Ay, el smartphone que había yo soñado! ¿Los juguetes? ¿El resto de los regalos? Voy a quemarme el aguinaldo en eso y a quedar a merced del primer imprevisto. ¡Ay, hijo! ¿Y si luego lo necesito? El colmo del asunto es que igual la cajera del súper me ofrece liquidar el total de mi compra en 12 meses sin intereses, de modo que inclusive la cerveza, las papas fritas de mañana, voy a estarlas pagando hasta el umbral del 2018. Todo lo cual me hará en los próximos meses un mero intermediario entre los que me pagan y los que me cobran. Y eso si siempre tengo que pagar. De otro modo, vendrán los intereses con sus debidas multas y cargos inminentes. Ya se sabe que el crédito lo conceden los ángeles y lo cobra el demonio. Oigan eso, amiguitos. ¿Y qué decir de tantos insolventes cuyos ingresos magros e informales no alcanzan para meses sin intereses, de forma que se miran orillados a cubrir rendimientos compuestos y leoninos embarcados por ganchos engañosos que los dejan en manos de usureros vestidos de comerciantes? Antes, cuando no era tan fácil endrogarse, solía exaltarse la virtud del ahorro, pero la disciplina ya no está de moda. Lo de hoy es endrogarse hasta el cepillo, sin pensárselo mucho, ni menos hacer cuentas aguafiestas, porque oportunidades de esta clase no se dan a menudo. Y hay que sacarles jugo mientras duren, o mientras dure uno, que a la larga será el gran exprimido. No, y si vas a la tienda y todo, ay, van saliendo con sus nuevos celulares y la televisión sotas, y dices tú y yo, ¿por qué no? ¿No? La última vez que calculé mis deudas, debí sumar tal cantidad de pagos parcelados, o sea, estos de meses sin intereses, todos ellos pequeños y en teoría cómodos, que el total resultante, una renta mensual escandalosa. Sí, porque así te dicen, ay, por 100 pesos mensuales, hombre, sí, ¿verdad? 100 pesos mensuales, pues claro, es que los puedo pagar. Sí, pero ya no te acuerdas de que tienes como 70 de esas cosas de 100 pesos mensuales. Entonces ya es una cuentona la que tienes que estar pagando cada mes o cada quincena, según como sea. Y hoy que padecí un tráfico citadino francamente infernal por causa de las ventas del famoso Buen Fin, he resistido con algún orgullo la mirada extrañada de la cajera del súper tras decirle, ah, no, gracias, a su oferta de meses sin intereses. Ya sé que son muy buenos y hasta providenciales, pero esta vez elijo un buen principio. Quisiera ser un endrogado menos, a ver cuánto me dura el sano propósito. Sí, siempre está uno con una, el angelito te dice una cosa y el diablito en el otro oído te dice otra. Cómpralo, tú te lo mereces, has trabajado mucho. Y el angelito te dice, no gastes en lo que no necesitas. ¿Qué tal si lo requieres después para algo realmente urgente? No le hagas caso, alcanza para... Mira, la vida es muy corta, maestro. Si te está acabando, te vas a quedar con las ganas de comprarte tú lo que quieres. Al ratito te atropella un camión y ya. ¿O, ¿eh? No, entonces ahí está uno. ¿Y quién gana? Casi siempre gana el diablito. Faltan 7-8 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista de Radio Universidad Veracruzana. Si me faltaras, ¿cómo voy a morirme? Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito el pecho siempre que me colmas de amor. Eternamente. te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Pues ya estamos instalados en la fiesta. Le seguimos. Ahí traigo la. Hay que cargar una. De una vez. Como un amigo que se echaba unos cornflakes con rompope y leche cuando estaba bien crudo. No digo nombres y apellidos. Oye, que estás loco. Dice, no, estoy bien crudo, qué loco. Le digo, pero rompope le echaba un buen. Oye, y luego se echaba un ruso rosa, ¿no? No sé cómo sea ese. Vodka con Pepto Bismol. Ándale. Para cuidar el estómago. Okay, en los buenos tiempos aquí de un programa que estaba Miguel Ángel Pimentel y un servidor. Bajo la encomienda de cierta persona que tengo aquí a la izquierda, llegábamos los sábados bastante, bastante maltrechos, y el hombre llegaba con un Gatorade enorme, de así sabor a piña, ¿no? Dice, pruébalo, dice, este está muy bueno, pero pues no me había dicho que traía una base con suficiente sólida. Vodka. Agarrábamos unas pláticas sabrosas. Tremendas. Fíjate que hoy que es día de la conmemoración de la revolución, yo me planteo algunas preguntas que son fundamentales para entender qué es lo que está pasando en nuestro país, por qué no acaba de asentarse nuestro país en un modelo cuyos valores éticos y civiles realmente nos hagan apreciar un avance, ¿no? Una equidad, una justicia, un estado de derecho y sobre todo una igualdad, una equidad. Porque pienso que la revolución sigue estando coja en ese sentido, no arrojó como resultado evidente después de varias décadas ya de estar, bueno, de muchas décadas, casi ya 100 años, ¿no? Después del inicio de la revolución. Pero cuando se gesta, digamos, en el imaginario que la revolución podría ser verdaderamente ya una consolidación que hiciera que los ciudadanos tuvieran una percepción de equidad, de justicia, como digo, en los años 40 y 50 se empezó a diluir porque la corrupción llegaba en el presidencialismo rampante y en la partidocracia corrupta que nos gobierna desde hace décadas y décadas a instaurar más bien un régimen de miedo y de ostracismo, de silencio y de sentimiento de pérdida, de sentimiento de tristeza, de mucha nostalgia y de una incapacidad, yo digo, como colectiva, de plantearnos el reto, no de armarnos para una lucha armada nuevamente, porque eso no es deseable en ningún país, sino de poder protestar abiertamente, de no guardar silencio, de no quedarse callado. Y entonces tenemos costumbres y hábitos bastante perniciosos a nivel social que todavía pienso que son producto de quién ganó la revolución mexicana, de cómo la ganaron los que la ganaron y de la enorme cantidad de quienes tuvieron que batallar así literalmente para que esto ocurriera sin que les llegara después esta ola tan anhelada de justicia. Y entonces vemos que nos quedamos callados frente a la fila que en la fila que estaba en el banco y alguien se nos pasa al frente. Cuando alguien pasa y nos atropella, nos da el codazo, cuando alguien agarra la vía alterna o te cruza por la derecha o por la izquierda, nos da miedo ser agresivos, nos da miedo. Vamos a una fiesta y todos nos quedamos así como recelosos de quién será el que llegó. Nos cuesta mucho trabajo sentarnos frente a un desconocido y hacer una plática abierta y sincera y franca. Claro, si hay dos o tres copas o tres tequilas, inmediatamente empezamos a, uh-huh, a hilar una plática. Somos un país miedoso, nostálgico y triste. Y pienso que esto es producto en gran medida de cómo nos fue durante y después de la revolución. Y es una lectura sociológica que se viene dando a partir de cómo vemos pasar tan tremendas cosas como las que vivimos ahora y no reaccionamos con un impulso colectivo. Estamos fragmentados, estamos atomizados, no sabemos cómo unirnos, y normalmente entre mexicanos, aunque nos decimos solidarios, patriotas, mexicanos de cepa, en realidad si podemos ponernos el pie, si le podemos poner el pie a otro para que se caiga, lo vamos a hacer. Y no nos ha hecho justicia la revolución. No nos ha hecho justicia. ¿Por qué toda mi perorata, este bla, bla, bla, que podría ser inútil? Porque empezamos con José Alfredo. Porque José Alfredo Jiménez cumple 43 años de haber fallecido el próximo miércoles, un día en que no voy a estar por acá. Y entonces José Alfredo Jiménez se vuelve de alguna manera un actor muy activo y muy visible en el escenario de la música popular, pero también en la recuperación de la esencia de una mexicanidad que sí grita, que sí canta, y entonces y que sí dice las cosas, pero de una manera introspectiva y a veces implosiva, especialmente entre los varones mexicanos. Y canta y grita y hasta se regodea en la derrota. Así también es, ¿no? Entonces me voy a echar este textito rápido podamos platicar un poquito más sobre esto, a propósito del aniversario luctuoso de este hombre que en unos días más, pasado mañana, se cumple, pues murió un día 23 de noviembre del año de 1900, tengo la cuenta de los 43 años, sí, 43 años de muerte en el Distrito Federal. Dice, echarse la vida a cara o cruz, águila o sol, un volado existencial. La ruleta rusa emocional, el hombre que con una copa de tequila enaltece el valor de llorar sin pudor porque no lo quisieron o porque herido padece sentado en el rincón de una cantina, esperando la del estribo como quien se espera ese último vagón del tren, el de la utopía, el del cerrojazo, el de la despedida furtiva, el del amargo sabor de la derrota. Quizás la que más duele. José Alfredo, de las penas de miles, de millones, José Alfredo del paroxismo de la jodidez callada, la que se humilla, la que no espera redención, José Alfredo, la mezcla más agridulce de la poesía urbana y campirana, el interludio generacional entre el rock sajón mexicanizado, con el recato idealista del cine que proyectaba el eterno idilio con el paisaje, la lucha titánica entre pobres y ricos, el anonimato de la masificación del consumo, finalmente el advenimiento de un México que caminaba con pañales puestos todavía hacia el drama de la vida nocturno en una megalópolis. ¿Cuántas esencias directas de una sola raíz puede contener una obra completa? Bueno, José Alfredo Jiménez supo poner las palabras en un sitio, la conexión directa con un público que lo admiraba, un vigoroso imaginario colectivo que reivindicaba las pifias de todos los charros cantores que pintaron de dulce la tragedia nacional después de la Revolución, la necesidad de arquetipos en los que cupieran hombres y mujeres que con un lenguaje tradicionalista emprendían la diáspora dejando atrás la tierra, las costumbres campiranas, los estereotipos más antiguos, el dominio de los hombres blancos, el sufrimiento de los indios, la desproporción del reparto de la riqueza, la maniquea sensación de ganar arrebatando, de gritar yo soy el rey, aunque sea solo un momentito de la vida, haciendo lo que me venga en gana, aunque después caiga yo desfallecido. Sin importar la vida misma o describiendo cómo las ciudades, que es la canción que escuchábamos al principio, separan a los hombres, acaban las costumbres, o remitiéndose casi con obsesión al conservadurismo social impregnado de una doble moral. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. La ensoñación extrema, la sacralización de lo femenino, la apoteosis del amor materno convertido en estigma traumático, la pobreza emocional del qué poco cariño recibe de niño, la exégesis de la caricia, de dónde viene, por qué la da, por qué nos surge tanto ser queridos los mexicanos, ser amados, ser protegidos, ser aceptados. José Alfredo es la mejor síntesis dialéctica de los afanes nacionales de los últimos 50 o 60 años. Nunca va a caer en el olvido, no se le puede juzgar tampoco tampoco se le puede adorar del todo, ¿no? El existencialismo y el chauvinismo cobran una nueva dimensión después de la moral mediatizada, de nuestra nación sigue tamizando nuestros principales problemas mediante el letargo de la música y la polarización de las actitudes. ¿Te odio o te amo? ¿Eres mía o de nadie? ¿Me voy para siempre o me quedo para siempre? ¿Vida o muerte? ¿Borracho o sobrio? El todo y el nada, el yin y el yang, nada en medio, todo en los extremos. Imaginario feroz del hombre y la mujer que, cansado de querer ser y estar en otro sitio, sueñan por naturaleza, exprimiendo la esperanza al futuro con un deseo vehemente de la cultura del esfuerzo, al polo opuesto de no saber qué hacer con el éxito y sus bondades. El mexicano que padece siempre es el que está dibujado en el laberinto de Octavio Paz, quien tiene el luto permanente en el alma, pues no tiene grandes vivencias de éxito, ni la justicia de su lado para reclamar, el soliloquio machista que repite ando volando bajo, porque tengo un amor de pobre, que canta, canta, canta, jugando el albur de la vida. Cuando los hombres lloran, los miles de copas en fila que mitigan el dolor, que lo hacen olvidar, y que segregan la sustancia del perdón, diciendo hasta el cansancio el discurso de los jodidos, como ya dije anteriormente, en este sentido peyorativo que nos queda bien a todos, cuando nos damos cuenta otra vez y una vez más nos han tomado el pelo, y otra vez nadie ha podido hacer justicia, pues los ricos son ricos por magia y al serlo se vuelven seres superiores que demuestran cuán fácil es ensuciarse encima de millones que piensan aún cándidamente en promesas políticas y en acciones que nunca terminan por llegar. El hombre que chifla sus canciones, el que espera siempre espera, el que ha conocido tan efímeramente la felicidad, que solo alcanza a retratar la desgracia vestida de fiesta, como cuando vamos a los velorios a ver si nos dan pan dulce o café, o a jugar la nalgada caliente, o por lo menos a despedirnos del difuntito con un ramo de flores baratas, aunque por dentro nos sentimos aliviados, y esto es una sensación generalizada, yo creo que tenemos los mexicanos, cuando uno de nosotros se va de este campo de miserias y penas para posiblemente acceder a un sitio donde la felicidad no se compre, donde no haya desigualdad y donde el amor triunfe. José Alfredo pasó inadvertido, casi inadvertido, el pasado 19 de enero del 2016, día de su nacimiento, y quizá para la mayoría de nosotros, por lo menos aquí no, bueno, pasará inadvertido este 23 de noviembre en que se cumplen 43, pero en realidad aquí en Radio Universidad no pasará inadvertido. La nueva sociología del amor y las nuevas estructuras de la psique colectiva del mexicano le deben un gran aporte. El hombre está tatuado en el subconsciente de todos nosotros, de tal forma que aunque sus canciones ya no se escuchen tanto, comprendemos el mundo y la vida a través de su mente. El tiempo, como línea infinita, hará su parte. Ahora creo que podría seguir cantando en primera persona como lo hizo durante tantos años en vida, pero sigo siendo el rey. Muy bien. Me hubiera gustado que Monsiváis hubiera leído tu texto. Sí, el Monsi también le entraba mucho a estas cosas. Y bueno, este es el aporte del día de hoy. Uh-huh. Ya nos escucharemos el próximo lunes, por ahí de las 9 de la mañana. Este texto será publicado mañana para el Facebook. El miércoles sale en el formato 7. Pronto reanudaremos nuestra columna sabatina en La Jornada, que se llama Urbanal, con temas de la ciudad. Nada más que pase esto del nuevo gobierno y el viejo que se va, y que si atrapan a Duarte y todas esas cosas, para tener más comidita en lo político me da mucha flojera, ¿sabes? Sí, sí, la verdad. Por eso estoy ahorita en lo cultural y artístico, pero ya me está coqueteando la idea de volver a escribir sobre política, a ver qué les parece a los radioescuchas y también a los lectores. Pues te agradecemos mucho, Manuel. Gracias, Vázquez, al contrario. Que te vaya muy bien. Buen día. Bueno, pues son las 9:13 a.m. Que Claudio Heredia dice, también aclara que no soy obsesivo, sino un radioescucha que pide responsabilidad, porque si seguimos así, entonces, con esa lógica, Duarte es inocente y admirable. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Claudio, por fijarte en nosotros y por hacer estas observaciones pertinentes y necesarias. Bueno, pues son las 9:13 a.m, las 9:13, aquí en la revista. Vamos con un poquito de música que le pido a Fernando y regresamos con unos últimos comentarios. Thank you. menuda como un soplo. Tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón sin que nadie le eche mano como un gorrión. Nació libre como el viento, no tiene amor ni patrón, y se mueve San Bernardo. Quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió. Su color ni su canción, por ahí busca su lechuga como un gorrión, y le da pena el canario. Revista. Pues gracias por todos sus comentarios. Les agradecemos mucho. Qué bueno que consideran a la revista como una buena compañía desde hace tantos años. Y así seguiremos y tratando de mejorar nuestros contenidos y de estar a la altura de la responsabilidad de estar aquí en un medio de comunicación tan importante como la Universidad Veracruzana. Pero les agradecemos mucho todo lo que nos manifiestan. Nos hace falta tolerancia, eso sí, nos hace falta mucha tolerancia. Dice César Moeno que el despertar de la locura autoritaria que estamos viviendo en las semanas recientes en nuestro mundo me hizo recordar que hace ya 8 años, cuando trabajaba con amigos entrañables para hacer regresar a las aulas infantiles la formación cívica, tuve la suerte de buscar fomentar entre los niños los valores de la libertad, la democracia, la equidad, la convivencia pacífica, tolerante y responsable, participando en la creación de los libros de texto gratuito de formación cívica y ética. Aparece en la jornada de hoy este artículo. Bueno, a raíz de que me había llamado para intentar deshacer una injusticia que por fortuna se pudo reparar desde hacía meses, tenía la fortuna de ser contertulio telefónico de Monsiváis, quien me compartía sus preocupaciones y visiones sobre vida y obra de la sociedad mexicana contemporánea. Era un privilegio mayor, pues Monsiváis, armado de su crítica fina, mordaz y llena de humor, era fundamental para el ensanchamiento de la libertad que nos empeñamos en consolidar los mexicanos. Su estatura intelectual y calidad estilística lo habían convertido pues en una de las voces más reconocibles del mundo cultural hispanoamericano. Por estas y otras muchísimas razones, lo invité a participar en el libro que se estaba creando. El tema que le solicité cubrir fue el de la tolerancia. Aceptó generoso y el 28 de mayo de 2008 me llegó puntual su texto, por la claridad y la sabiduría con la que se expresaba sobre uno de los asuntos capitales de nuestros días, y decidió hoy revivirlo, acogerlo, compartirlo en todos sus términos. Va entonces La tolerancia, de Carlos Monsiváis, una lección para nuestro tiempo. Durante siglos, la tolerancia fue el respeto hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque repugnen a las nuestras, y ya más en detalle el permiso de existir, concedido a las minorías incómodas, nocivas y subversivas. Un requisito de ese acto caritativo, que las minorías se dejaran ver lo menos posible y agradecieran los permisos a sabiendas de que nunca serían iguales sino toleradas. A mediados del siglo XX... se divulgan y se examinan los contenidos trágicos de la Segunda Guerra Mundial, en especial la inmensidad del Holocausto, 6 millones de judíos asesinados por el delirio racista, y los horrores del estalinismo en la Unión Soviética, millones de seres humanos a los que se deja morir de hambre, a los que se consume físicamente en trabajos forzados, a los que se fusila por el delito de no haber cometido delito alguno. A esto se le agregan la información sobre las devastaciones del totalitarismo en China, Indonesia, Camboya, Haití, Serbia, sobre las matanzas tribales y feudales en África, algunas todavía presentes, el caso de la ciudad de Darfur, que se combinan con la indiferencia de los gobiernos ante el SIDA, con 34 millones de africanos infectados, un buen número de los cuales ya muertos, sobre el odio persistente en casi todo el planeta de los derechos de las minorías raciales, religiosas, sexuales, de condición extranjera, sobre la indignación y la furia que con frecuencia acompañan las reacciones ante lo que no es como uno o no es como una, sobre el rechazo de otras formas de adorar a Dios. Esta maquinaria destructora lleva a la reflexión múltiple, la intolerancia en sus funciones de arrasamiento o de ilegalidad no es ni nunca debió ser admisible con sus expresiones típicas, el rencor, el odio, el rechazo activo de lo diferente, ¿cómo aceptar los motines raciales, los campos de concentración, la segregación de las minorías, las negativas a permitir el ingreso de las fuerzas de paz y los envíos humanitarios, las burlas y expulsión de niños y niñas portadores del VIH en las escuelas primarias y el maltrato de las mujeres indígenas en la vía pública, los asesinatos de los que son o actúan de modo distinto, el cúmulo de injusticias y tragedias provocadas por no admitir las diferencias, obligó a redefinir la tolerancia. Ya no es tan solo aceptar la convivencia con la que son distintos, sino darles espacio al juicio racional. La tolerancia no es la aceptación fastidiosa de lo distinto, sino el intercambio de formas de entendimiento. No hay tal cosa como las comunidades homogéneas. No viene al caso que el clon crea todos son de su condición. Comprender a los demás y practicar la tolerancia es bastante más que dejar hacer lo que la persona o la colectividad no podrían interrumpir. Es la certidumbre de que en el siglo XXI no se puede tolerar a la intolerancia activa. Y que la eso en todas las áreas, ¿eh? Y que la convivencia es el gran método de acercamiento a los otros. Tolerar es entender, y el respeto al derecho ajeno es también el proceso donde las mentalidades, las costumbres, las orientaciones ajenas enriquecen nuestra visión del mundo. Tolerar no es compartir otros credos o comportamientos, es verlos como parte de la diversidad que decretan las leyes, que aceptan porque así debe ser el sentido común y el proceso civilizatorios. Tenemos que reflexionar sobre esta lección de Carlos Monsiváis, que es una puerta para realizar día tras día uno de los ejercicios más importantes de la libertad, la tolerancia. Así planta la semilla más segura de futuro, una práctica cotidiana de gozo y una oportunidad para ser mejores personas, para ser felices. ¿Así o más clarito? ¿Dónde están las muchachas? Ah, es que sí va a haber ensalada. Ah, mira. Muchas felicidades a todos los que están allí en los micrófonos de Radio Universidad. Muchas gracias y felicidades por los comentarios, por la música, de parte del señor Miguel Ángel, de parte del señor Córdoba de Veracruz. Toda la música que pusieron ayer también, pues qué bueno que les gusta. Así estamos en esta tesitura de compartir con ustedes pues lo compartible, y que nos sigan escuchando. Trataremos de ser cada vez una mejor compañía para todos ustedes, y muchas gracias por todo lo que nos dice. Nos despedimos con Penélope. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que usted es valija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó nuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Y cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, yo me hago cargo, a un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer, señora? En su reloj sonó la hora de olvidar nuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido.